Bueno, vamos a conversar con Patricio Carli. Acaba de terminar el remate. Remate que no le costó demasiado trabajo porque fue muy rápido, Patricio, ¿no? Sí, lo más trabajoso fue que no tuvimos el micrófono, no funcionaba. Bueno, entonces, pero tuvimos que gritar el doble. Pero es a la antigua, ¿no? A la antigua, sí. Pero bueno, el remate fue ágil, con valores muy buenos. Y la invernada, evidentemente, de dos semanas a esta parte ha pegado un repunte. Un repunte que tiene algunas explicaciones, otras no, pero la realidad es que el ternero ya va quedando muy poco, que las lluvias de hace 15 días le dieron ánimo a alguno que estaba muy, muy asustado. Siguen asustados, pero con ganas de tener alguna pata en el campo. Los feedlots se están dando cuenta, si bien hoy no fueron grandes protagonistas, uh-huh. Vos lo pudiste ver, sí. Los grandes protagonistas de hoy no fueron los feedlots, pero sí, algunas de las haciendas van a feedlot. Los plazos fueron muy cortos, 30 días algún lote con 60, con lo cual es un remate muy real, muy del momento. Y bueno, creo que estamos en el comienzo de una recuperación de la invernada, a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo, que no sabemos qué va a pasar mañana a la tarde, ¿no? Claro, claro. Sí, y aguardando todo el día 28, a ver qué puede aguardando pasar. Aguardando el día 28 y aguardando lo que pueda pasar después, que bueno, teniendo en cuenta la forma y la gente que nos gobierna, puede pasar cualquier cosa. Ojalá no pase nada. Claro. Patricio, hay quienes, algunos analistas hablan que el año que viene por ahí tengamos que importar carne porque no va a haber. Otros, como en el caso de los gobernantes, dicen que no, que la situación de la ganadería está pasando por un buen momento. ¿A quién le creemos? Bueno, yo creo que es una pregunta muy obvia, ¿no? El gobierno se maneja con mentiras en todos los sentidos desde hace mucho tiempo. Y es evidente que la política de Guillermo Moreno ha tenido éxito porque ha desmantelado la ganadería. Y sí, en breve vamos a tener que, de pasar de ser los principales exportadores o uno de los principales exportadores de carne en el mundo, vamos a importar carne. Lo mismo pasa con la leche, pero bueno, esto no es casualidad. Este es el éxito de la política de este gobierno, que ha tendido a desmantelar la actividad ganadera, sobre todo, ¿no? ¿Vos creés que en el caso de que la oposición por ahí llegue a ganar más bancas, que por ahí llegue a haber que no haya una totalidad en la banca del gobierno actual, se puede llegar a mejorar un poco, o por ahí es pura promesa esto? Yo lo que creo personalmente es que, independientemente de quién salga primero, hay que ver quién gana la elección. Y gana la elección aquel que logre mayorías, o que pierde aquel que pierda mayorías. Uh-huh. Independientemente de quién salga primero, me preocupa muy poco quién sale primero. Me preocupa la cantidad de senadores y diputados que va a tener el oficialismo y la oposición. Cuanto menos margen tenga el oficialismo para seguir haciendo estos desastres, mejor va a andar el sector. Cuanto más margen tenga, yo creo que va a tener un margen muy escaso para seguir aplicando películas políticas erróneas. Ajá. Sí, la verdad que es todo un problema, todo, ganadería, lechería, cereales, todo, ¿no? Sin duda, sin duda. Una de las cosas más alarmantes, y en esta zona toca muy de cerca, va a ser el tema del trigo. Uh-huh. La merma en el trigo, acrecentada también por la sequía, convengamos, pero por los costos y por las expectativas, la gente va a sembrar muchísimo menos trigo. La gente común no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Cuando uno habla, va a haber un 30% menos, es una barbaridad. Cuando decimos va a haber 3 millones menos de terneros, es una barbaridad. La gente no toma conciencia real, salvo la gente está muy vinculada al sector, pero la gente cuando escucha esas cifras no toma conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo. Seguro. Patricio, ¿el próximo remate cuándo es? ¿Ya tiene fecha? Como siempre, sí, los terceros jueves de cada mes, así que no recuerdo exactamente en julio, pero debe ser allá por el 20 de julio. Ya cuando estemos casi pisando Palermo, ¿no? Vamos a estar en la semana anterior a Palermo y bueno, y también a las puertas de los remates de toros que empiezan en julio. Seguramente. Ustedes tienen programados algunos remates, uno muy importante el día 3 de julio. Nosotros tenemos Saladillo. El primer remate de cabaña, el remate tradicional número 27 de Bustingorri Hermanos en Saladillo, que es un remate, bueno, como te acabo de decir, que se hace por 27º año consecutivo. Y bueno, realmente vamos a ver ahí cómo se empiezan a, claro, a porque realmente hay menos vacas, hay mucha incertidumbre. Creemos que la temporada de toros va a ser difícil, pero bueno, vamos a debutar en el 2009 con Bustingorri el 3 de julio. Gracias, Patricio. No, gracias a ustedes.